solo en el mundo tú morirás. Y sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, solo quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán. Solo en el mundo tú morirás. Y sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán. 17 años de mi vida siempre la vacilo. Como ahí se dice, la vida se vive solo de momentos. Hay golpes bajos, pero eso debes superar y no echar marcha atrás. Pongo el cambio en la primera pasando a segunda. La vida es muy dura para cualquier tipo de clase social. Por eso ya prosigue, lento pero seguro. Gente que busca el fin para acabar con los malditos problemas. No seas egoísta y piensa en la gente que te ha dado cosas bellas. Y el cariño de verdad, ten piedad. La que está en juego, un juego, escribiendo incoherencias en estado de ebriedad. Comienzan a valorar, la vida es corta, aunque algunas veces lo trates de olvidar. Sé que ese día llegará, llegará. Vive el día a día, que poco a poco se acaba tu estadía en este mundo. Dices que por qué no lo hiciste y no tienes oportunidad de volver atrás. Un segundo, una hora, ya perdiste. No lo dijiste, no lo hiciste. Que por solo una vez sí que ves frente a ti. Como una película se repiten imágenes. Piensa bien y que no puedes ir atrás. Nunca más incógnitos pasajes por cuales no pasaste. ¿Qué hubiera pasado? Nada pasa en vano. Toda la vida tiene muchos sentidos. Solo tú eliges por cuánto más vas a estar vivo. Vivo, piensa, recapacita y medita. La vida solo se vive de momentos, algún día llegará al final. Y ojalá que sea de forma natural. Cuando el ser de arriba te avise que llegó el fin, todo puede terminar. Vive ya la vida hasta el final. El barranco debes ya saltar, pisar tierra firme, dar un largo caminar. Que la vida es muy dura y que todo esto vas a superar, superar ya. Solo en el mundo tú morirás. Sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán. Solo en el mundo tú morirás. Y sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, solo quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán. Sea cual sea el número de tu edad, me da la mismísima cueva. Es lo mismo, sigue el ritmo, piensa y deja tu conciencia. Las rimas que voy armando, un poco de paciencia. Rápido para que vayas entendiendo lo que mi prosa yo voy diciendo. No es solo una estrofa más, sé que pensaste eso más de una vez. 1, 2 y 3, hazlo ya, no esperes más hasta mañana. Que mañana será muy tarde. La sabiduría que me entrega la vida me ha enseñado más que muchas cosas. Aprovecha la vida al 100%, solo disfrútala, concho. Nadie sabe si uno va a morir, solo piensa en vivir. No pienses en el fin, imagínate que eres un ser invencible. Cuando llegue ese día, solo tú lo sabrás, lo sabrás. Solo en el mundo tú morirás. Y sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán. Solo en el mundo tú morirás. Y sabes que muchas personas se acordarán de tu imagen, solo quedarán solo recuerdos que en el tiempo perdurarán.